Bienvenida, bienvenido a este espacio que has apartado para darte el amor y la sanación que mereces. La sola decisión de hacerlo establece un balance positivo para tu camino de autovaloración y te abre a recibir lo mejor que podemos darte a través de la siguiente meditación guiada. En un lugar tranquilo, donde no seas interrumpido, interrumpida, ponte en una posición cómoda. Cierra los ojos y en el silencio invita a tu ángel o ángeles personales y al ángel de la autoestima a acompañarte en esta cita amorosa contigo misma, contigo mismo, para que se expanda tu conciencia espiritual y especialmente la que tienes de tu propio valor. Enseguida, invita al amor divino a que se exprese y se expanda, y a la mente crística para que se ame a sí misma, a través del encuentro sanador que estás a punto de experimentar. Entonces, descansa tu atención sobre el aliento, inhalando profunda y lentamente. Al exhalar, manda fuera todo el aire que tengas en tus pulmones e inhala de nuevo. Sigue inhalando y exhalando a profundidad. Ahora, sin abrir los ojos, empieza a percibir una nube dorada que te rodea. La nube dorada que te rodea está llena de pequeñas chispas de oro, que son el recuerdo del amor divino que te cobija. Sigue inhalando profunda y lentamente. Y ve cómo va entrando en ti la luz dorada junto con el aire. Al exhalar, manda fuera de ti cualquier sensación de no valía o de angustia. Con cada inhalación, ve aspirando la luz dorada que está en el aire que te rodea. No solo entra en ti el aire, sino la luz. Y también el amor que te manda el poder superior. Al inhalar, siente cómo vas recibiendo y aceptando el amor divino que te rodea y que quiere entrar en ti. Exhala lentamente pensando: dejo ir cualquier idea de mí misma, de mí mismo, como algo menos que divino. Dejo ir cualquier idea de mí misma, de mí mismo, como algo menos que divino. Al inhalar, llénate de luz dorada y de amor por ti. La luz y el amor entran por tu nariz e irradian hasta tus pies. Siente el amor que le tienes a tus pies y repite en tu corazón las palabras que ahora escucharás. Bendigo a estos maravillosos pies. Dejo que sigan el camino que indica mi intuición, guiada por la luz del bien. Cada paso que con ellos doy deja la huella de la dignidad divina que verdaderamente yo soy. Bendigo a estos maravillosos pies. Dejo que sigan el camino que indica mi intuición, guiada por la luz del bien. Cada paso que con ellos doy deja la huella de la dignidad divina que verdaderamente yo soy. Ahora, sigue inhalando a profundidad y ve subiendo la luz y el amor por todo tu cuerpo y tu ser entero. Llena tus pulmones de aire y luz y mándalos hacia tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos, tu bajo vientre. Ámalos como parte tuya que son y conságralos a la expresión de la vida sagrada que tú eres. Vete abrazando y relajando más y más. Exhala completamente desde el fondo de tu ser y suelta cualquier preocupación o sensación de no merecer. Inhala la luz y el amor que te rodean y recíbelas en ti. Siente cómo la luz y el amor siguen subiendo y envolviendo tu cuerpo todo. La cadera, el vientre, la espalda, los costados. Al lanzar el aire de ti, también lanza cualquier sensación de insuficiencia personal. Sácala con convicción y disfruta de tu nueva libertad. La luz y el amor que inhalas profundamente suben por tu plexo solar, tu pecho. Con tu siguiente inhalación profunda, siente que mandas el amor que recibes del aire directamente hacia tu corazón, centrando tu atención en el corazón. Repite las palabras que ahora escucharás. Bendigo este corazón radiante que libre y plenamente da y recibe amor para mí y para todo lo que me rodea. Bendigo este corazón radiante que libre y plenamente da y recibe amor para mí y para todo lo que me rodea. exhala fuertemente y repite en tu mente las palabras que vas a escuchar. Mando lejos de mí cualquier pensamiento que no sea constructivo para mi ser. E inhalo, tomando la luz y el amor que son míos por derecho divino. La luz y el amor que entran por tus pulmones ahora se irradian hacia tus manos. Visualiza tus manos en dos guantes de luz dorada. Y repite mentalmente las siguientes palabras. Bendigo mis manos y las acepto tal como son, como poderosos instrumentos de mi sagrado templo corporal. Las dedico solo para dar y recibir aquello que es bueno para mí y para los demás. Bendigo mis manos y las acepto tal como son, como poderosos instrumentos de mi sagrado templo corporal. Las dedico solo para dar y recibir aquello que es bueno para mí y para los demás. Ama tus manos. Agradéceles su perfecto servicio. Entonces, regresa tu atención a la respiración y ve inspirando luz y amor de la nube que te rodea. Con cada inhalación, vas centrándote más y más en el ser radiante y querible que tú eres. Ve cómo sube la luz que irradia en tus manos, por tus brazos, hasta tus hombros. Deja ir todo el aire de tus pulmones de nuevo y con él deja que tus hombros descansen de las cargas de culpa y el oprobio de ti. Eso es. Ámate. Toda tú, todo tú. Ahora, siente tu cuello envuelto en la amante luz, mientras repites en tu mente las palabras que enseguida oirás. A través de esta garganta bendita, solo dejo pasar palabras de verdad, mensajes de amor que pasan libremente por ella y que me hacen sentir bien. A través de esta garganta bendita, solo dejo pasar palabras de verdad, mensajes de amor que pasan libremente por ella y que me hacen sentir bien. Una vez más, regresa tu atención a tu aliento. Sigue inhalando profundamente y ve cómo la luz dorada sube desde tu cuello, envolviendo tu rostro, tus oídos y tu cabeza entera. Ama tu cabeza y todas las habilidades que representa. En forma especial, ama a tu boca por el vínculo que facilita con todo lo que te rodea. Mándale a tu boca el siguiente mensaje que ahora escucharás. Te agradezco que sirvas para emitir todo lo que yo construyo con mis palabras. Antes de usarte para hablar, escucharé primero mi corazón. Solo permito que pasen por estos labios comentarios fieles a la verdad de mi maravilloso ser. Antes de usarte para hablar, escucharé primero mi corazón. Solo permito que pasen por estos labios comentarios fieles a la verdad de mi maravilloso ser. Ahora siente el brillo de la luz dorada en tus ojos, todavía cerrados. Siente el amor que les tienes a estos hermosos instrumentos de percepción divina. Mándales desde tu corazón el mensaje que oirás a continuación. Bendigo la hermosa labor de mis ojos. Los empleo solamente para percibir el bien en mí misma, en mí mismo y en todo lo que me rodea. Veo los mensajes de amor y guía que me manda el Divino en todo lo que llega a mis ojos. Y reconozco que soy digna, digno de recibirlos. Solamente veo el bien en mí misma, en mí mismo y en todo lo que me rodea. Veo los mensajes de amor y guía que me manda el Divino en todo lo que llega a mis ojos. Y reconozco que soy digna, digno de recibirlos. Ahora, retorna de nuevo tu atención a tu aliento, inhalando profundamente y sintiendo la brillante luz dorada que envuelve tu cabeza. Toma un momento para alabar a tu mente con las palabras que vas a oír. Amo y bendigo a mi maravillosa mente. Es el instrumento perfecto para la ilimitada inteligencia divina que aporta un caudal de ideas brillantes en el momento perfecto y yo les doy su valor. Amo y bendigo a mi maravillosa mente. Es el instrumento perfecto para la ilimitada inteligencia divina que aporta un caudal de ideas brillantes en el momento perfecto y yo les doy su valor. Sigues relajada, relajado y te sientes muy bien. En tu mente puedes ver cómo estás todo rodeada, rodeado de luz dorada y puedes sentir cómo te abrazas tú, junto con el cálido abrazo del amor divino que te envuelve. Si hay alguna otra parte en especial de tu cuerpo o de tu persona que desees sanar o aceptar, hazlo ahora, mandándole un rayo intenso de amor desde tu alma y el mensaje que vas a escuchar. Alabo y bendigo la vida divina que se expresa perfectamente a través de ti. Me amo, me bendigo y me acepto tal como soy. Alabo y bendigo la vida divina que se expresa perfectamente a través de ti. Me amo, me bendigo y me acepto tal como soy. Vuelve a sentir cómo te abrazas. Recuerda que tu ser necesita amor y tú mereces este tiempo para regalártelo. Por un momento, disfruta de tu propia compañía, tu propia cercanía. Piensa en ti como una amiga, un amigo. Recuerda algunas de las cualidades que tienes. trae a la mente las cosas que disfrutas de ti. Piensa en lo bien que lo pasas contigo, en lo bien que te caes. Disfruta de recordar que eres la creación consentida del Creador, que tu valor intrínseco es tan alto como el de cualquier otra persona y que nada ni nadie puede quitártelo ni hacerte dudar de él. ¿Hay alguna relación o situación pasada o presente que te haga sentir incómodo, incómoda, como si no valieras? No hay nada en ti que no pueda ser aceptado. Ninguna falla que hayas cometido te vuelve indigna, indigno del amor divino. Conéctate con tus sentimientos y pregúntate si tú no te estás mandando el mensaje dañino al actuar de modo poco sincero para conseguir la aprobación ajena en alguna situación actual. Ahora, en tu ojo mental, mírate y siente cómo bajas tus defensas. Te puedes ver comportándote de manera natural y segura. Ninguna opinión ajena puede reducir tu valor inherente ni impedir que tú te des la aprobación que sepas merecer y necesitar. Finalmente, repite verbal o mentalmente las palabras que vas a escuchar. Soy hecha. Soy hecho a la imagen y semejanza del bien, de la belleza, de todo lo que es valioso y querido para el Creador. Fui creada, creado para expandir el reino divino. El universo entero se regocija cuando reconozco, acepto y expreso la maravilla que yo soy. Soy hecho a la imagen y semejanza del bien, de la belleza, de todo lo que es valioso y querido para el Creador. Fui creada, creado para expandir el reino divino. El universo entero se regocija cuando reconozco, acepto y expreso la maravilla que yo soy. Soy hecho a la imagen y semejanza del bien, de la belleza, de todo lo que es valioso y querido para el Creador. Fui creada, creado para expandir el reino divino. El universo entero se regocija cuando reconozco, acepto y expreso la maravilla que yo soy. El universo entero se regocija cuando reconozco, acepto y expreso la maravilla que yo soy.